Un nuevo estudio realizado por el Congreso de Estados Unidos concluyó que los ingresos del 1% más rico de los estadounidenses prácticamente se triplicaron en las últimas tres décadas, superando en gran medida el aumento de los ingresos del resto de los grupos. Entre 1979 y 2007, el ingreso real promedio de los hogares, luego del pago de impuestos, creció un 275% para los estadounidenses más ricos. Los ingresos de la clase media durante el mismo periodo solo aumentaron un 40%. El estudio también concluyó que el 20% más rico de los estadounidenses hizo más dinero en 2007 que el resto del país en su conjunto. El representante demócrata Sandy Levin, de Michigan, dijo que el informe era la prueba más reciente del alarmante aumento de la inequidad con respecto a los ingresos.